Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Séptimo episodio de Orientering Radio. La estrategia en el deporte de orientación, por Ferran Santoyo Medina, Escuela Española de Técnicos de Orientación, año 2005. La estrategia aplicada en cada competición es muy importante para optimizar el entrenamiento y conseguir los objetivos fijados. Veamos en qué consiste, cómo se aplica y los diferentes tipos que podemos establecer. Definimos estrategia como el plan o planteamiento seguido para realizar de forma óptica una competición o actividad a partir de las diferentes variables que inciden y envuelven la prueba en el momento de su realización. Estas variables son internas a la competición o externas a la competición. Dentro de las internas a la competición tenemos, primero, tipo de terreno: plano, desnivelado, pedregoso, arenoso, con o sin vegetación, accidentado, etc. El orientador orientadora adapta sus habilidades físicas y agilidad a la textura de la superficie, escogiendo un tipo de desplazamiento u otro. 2. Forma física del orientador orientadora. El hecho de estar o no en buena forma física condicionará las rutas, el terreno por donde se desplaza, los posibles desniveles, etc. 3. Nivel técnico del orientador orientadora. Un buen dominio del mapa abre las puertas a poder escoger cualquier ruta independientemente de la dificultad técnica del terreno. Las limitaciones técnicas obligan a buscar en el terreno aquellos elementos que aseguran una mínima posibilidad de error y una máxima seguridad. En cambio, un buen dominio técnico permitirá un amplísimo abanico de posibles rutas y, por tanto, diferentes opciones. 4. Tipo de cartógrafo y mapa. El criterio del cartógrafo, si incorpora o no muchos elementos, una buena calidad del trabajo de campo, etc., son integrados por el deportista junto a las propias potencialidades de lectura para optar por una vía de actuación u otra. Y quinto, tipo de prueba. De ello dependerá el tiempo que habrá de estar en carrera, si hay o no muchas selecciones de ruta o tramos técnicos, si la carrera será explosiva, si habrá una responsabilidad extra de equipo, etc. Variables externas a la competición. Primero, climatología. Si hace un buen día o es un día lluvioso, frío, muy caluroso, neblinoso, cada uno de estos estadios climáticos pueden favorecer o perjudicar el desarrollo de la prueba, afectando incluso a la psicología y estado de ánimo del corredor-corredora. 2. Público. Si hay público en el terreno en una prueba sprint, si los sentimos al salir, en abordar un control de espectadores. 3. Orden de salida. Importante para saber si los principales competidores están delante o detrás, la diferencia de tiempo en la salida respecto a ellos, en la posibilidad de cogerlos o que nos cojan. 4. Presencia durante la competición de otros corredores. En el caso anterior, si un corredor nos ha cogido o cogemos a otro que sale antes. En la prueba de relevos, la salida simultánea junto a otros participantes, el intentar llegar antes que ellos a los controles. 5. Problemas afectivos emocionales. Pensar en otros asuntos durante la competición, no estar en carrera, baja concentración por estas y otras causas. Y 6. Perspectivas de éxito, o la responsabilidad de tener que hacer un buen resultado. La presión de ser o saberse favorito o favorita, el haber posibilidades de ser campeón o campeona, el saber que hay otros rivales también muy fuertes. Diferenciamos la estrategia de la técnica y de la táctica. Responde a las diferentes situaciones externas e internas que se presentan en el momento de competir y busca optimizar el resultado competitivo adaptado a estas circunstancias, la praxis orientadora. La utilización de las técnicas de orientación y la elección de ruta se realizarán en base al planteamiento adoptado según el análisis de las variables descritas. Las estrategias serán, pues, muy variadas, pudiéndose establecer diferentes clases. Primero, estrategia de seguridad. Se priorizan las acciones de forma que no hay posibilidad de error, antes que mantener una mayor velocidad de carrera. 2. Estrategia de riesgo. Se actúa al límite tanto físico, alta velocidad, fuertes desniveles, como técnico, rutas más difíciles, más cortas o más directas. Se busca ahorrar tiempo, a costa de aumentar notablemente la posibilidad de cometer errores. 3. Estrategia física. El practicante opta por utilizar técnicas y rutas de tipo físico por encima de otras más técnicas. De forma general, se asocia a orientadores con más potencialidades físicas que técnicas, que buscan ganar tiempo gracias a la velocidad y la potencia física, y no por utilizar rutas más cortas pero más técnicas. 4. Estrategia técnica. El practicante opta por utilizar técnicas y rutas complejas y difíciles que le permiten ganar tiempo sobre los otros competidores que no se atreven a ejecutarlas por temor a posibles errores. De forma general, se asocia a aquellos deportistas que tienen una buena técnica pero están más limitados físicamente y que al utilizar las rutas más cortas, además de la ganancia técnica, consiguen un menor desgaste energético. 5. Estrategia ganadora. Es aquella que permite al orientador o orientadora, gracias a una focalización perfecta y a un altísimo rendimiento atencional, técnico y físico, optar a la victoria en la prueba. Uso de técnicas complicadas, rutas físicas exigentes, errores mínimos o inexistentes. 6. Estrategia conservadora. El participante aplica criterios de seguridad continuada de manera que la posibilidad de error sea mínima, de cara a conseguir un resultado bueno aunque no gane. 7. Estrategia de supervivencia. En caso de mala forma física, circuitos demasiado técnicos, se limita a competir con la máxima eficacia y acabar de la forma más digna la prueba, sin preocuparse del puesto en la clasificación. 8. Estrategia de cálculo. A partir de diferentes variables, el orientador va adaptando sus técnicas y elecciones de ruta a la climatología, nivel de los posibles rivales, las zonas de la carrera donde se pueden ir más rápido o lento, etc. 9. Estrategia mixta. Combinación de acciones técnicas y físicas, de acciones arriesgadas o conservadoras, etc. 10. Estrategia resultadista. La acción orientadora está enfocada al resultado independientemente de la calidad intrínseca de la acción competitiva. Ejemplos de estrategias. Mala forma física. Correr a ritmo muy bajo, casi caminando. Atención máxima al mapa. Efectuar rutas que no desgasten. Elegir rutas técnicas y difíciles, al tener una mayor capacidad de lectura por el bajo ritmo impuesto. Modulación de ritmo para no llegar ahogado a la parte final de la competición. Baja concentración. Usar técnicas sencillas de orientación. Tomar rutas largas y fáciles que impliquen una tensión no demasiado elevada. Comprobación continua de la posición, aunque ello implique más paradas. Atención a cometer errores. La probabilidad aumenta con la falta de concentración. Terreno muy accidentado y poco ágil. Uso continuado de la técnica de memorización de referencias grandes al no poder leer el mapa corriendo. Buscar o elegir las zonas de terreno de paso más fácil. Cuidado con las lesiones. Terreno verde. Escoger rutas por caminos, aunque sean bastantes más largas. Ataque al control desde el punto más próximo al propio camino. Atención al gasto energético. Podemos pasarnos en el ritmo por haber ejecutado rutas por caminos y además más largas de lo acostumbrado. Carrera a distancia larga. Modular el ritmo. Afrontar con menor velocidad los primeros controles para entrar en el mapa y evitar errores. Prestar la máxima atención a las posibles rutas y sus características para escoger la ruta óptima. Gran diversidad de elección en diversos tramos. Utilizar cada técnica y modo de orientación en el momento apropiado. Variedad de técnicas. Atención a los tramos largos, cortos, combinación de terrenos y desplazamientos. Mucha atención a los últimos controles. La fatiga nos induce al error. Terreno muy técnico. Bajar la velocidad. Atención máxima. Detenerse en más ocasiones para certificar los elementos y no cometer errores. No correr a más velocidad de la que te permite una lectura precisa. Tengo poco técnica, pero buen físico. Escoger rutas por elementos lineales. Evitar rutas por partes técnicas del terreno. Posibilidad de afrontar a buen ritmo subidas y bajadas de fuerte pendiente. Estoy en buena forma técnica y física. Modular el ritmo, anticipar, aplicar todas las técnicas, elegir la ruta óptima independientemente de factores solo físicos o solo técnicos. Altas probabilidades de hacer una gran carrera. Salida en masa o relevo, carrera en grupo. Escoger rutas técnicas o físicas difíciles para el resto que me permita ganar tiempo y anticiparme a ellos. Me ha pasado un rival. Arriesgar al máximo si quiero recuperar tiempo. Rutas cortas y muy técnicas a alta velocidad. Si quiero asegurar la posición, concentración máxima y desarrollo estratégico ya previsto para la competición. Si hay poco margen de tiempo y el rival es muy rápido, mantenerse cerca de él al ritmo que lleva para asegurarse una buena clasificación. Esto implica aprovecharse de la técnica o sentido de la orientación del otro, el gran dilema moral de la orientación actual, imposible de solucionar a pesar que esté especificado en el reglamento, ya que no se puede comprobar científicamente que realmente haya un seguimiento puro. Me dan el relevo en primer lugar. Mantener la concentración al máximo o modular el ritmo, focalización absoluta, desconexión respecto a las figuras de otros rivales o el público. El día es tórrido y hace muchísimo calor. Mantener un ritmo más bajo, reponer continuamente los líquidos, posibilidad de correr con camelback propio, atención a la deshidratación. El cartógrafo es ruso y el mapa tiene demasiado detalle. Usar técnicas por grandes referencias, curvas de nivel y planimetría. Atención selectiva a solo un tipo de símbolos referidos a elementos de cierto tamaño. Simplificación como técnica principal. Tengo problemas afectivos y no estoy animado. Seguir rutas más sencillas y utilizar técnicas más básicas. Descartar todas aquellas acciones que requieran una gran atención y concentración. Carrera sprint, ir a máxima velocidad, uso de líneas, atención a elementos impasables, preparación del picado del control y la dirección correcta de salida. Carrera de distancia media, orientación fina, perfecto equilibrio entre velocidad de desplazamiento y lectura de mapa, no cometer errores, mantener un ritmo constante a partir de la modulación, extraer lo mejor de uno mismo en el aspecto técnico. Noticias de orientación. Francisco Gómez Cobas, único candidato a la presidencia de la FEDO. Una vez terminado el plazo de solicitud de candidaturas a presidente de la FEDO, la Junta Electoral comunicó que, una vez finalizado el plazo de admisión, la única candidatura recibida fue la de Francisco Gómez Cobas, y como cumple los requisitos necesarios para ello, se propone al mismo como candidato a presidente, poniéndolo en conocimiento de la Asamblea General que se celebrará el próximo sábado 8 de junio. Campeonato del Mundo de Orientación. Finalizadas las pruebas de la selección española para el próximo Campeonato del Mundo a pie en Østfold, Noruega, del 12 al 17 de agosto, los componentes serán los siguientes. Jefe de expedición y director técnico Raúl Ferrá. La selección femenina estará formada por Ana Serrayonga, del club Go Extreme, y Violeta Feliciano, del Coliven, que competirán en la distancia media y en la distancia larga, mientras que María Prieto, del club Mala Ruta, participará en la distancia media. La selección masculina estará formada por Eduardo Gil, del club Tejalbe, que competirá en larga distancia y media, mientras que Pau Llorens, del club Cataluña Orientación, y Álvaro Prieto, del Mala Ruta, disputarán la distancia media, y Mar Serrayonga, del Cataluña Orientación, en la larga. Este año será la primera vez que el Campeonato del Mundo solo abarque pruebas en el bosque, dado que desde este año 2019 los años pares albergarán las pruebas de sprint y las impares las distancias de bosque. Rogain de la Partagua. En Pedrafita de Jaca se celebró la tercera prueba de la Liga Española de Rogains, organizada por el club Peñaguara, siendo la zona de competición la Sierra de Partagua en el Valle de Tena, Huesca. Las clasificaciones fueron las siguientes. El recorrido más largo de 6 horas en categoría masculina. Los equipos ganadores fueron Aligots Tierra Trágame, formado por Albert Herrero y Tommy Tolco. En segundo lugar, el Gokan MRK, formado por Jorge Juan Fernández y Rubén Pérez. Y terceros, el equipo de Guaraibón, formado por Jacinto Calva y Ángel Perpén. En categoría femenina, el vencedor fue el equipo Peñaguara Marines, formado por Margarita Plata e Isabel San Juan. Segundas, el equipo Non-Stop Aventura, formado por Cristina Rico y Raquel Vicente. Y terceros, el equipo Lorca Plus, formado por Micaela Díaz, María José Esparza, Teresa Faura y Cristina Tudela. En categoría absoluta mixta, el vencedor fue el equipo Entre Balizas, formado por Pablo Alonso y Cristina Job. Segundos, Kron y Bon, formado por Pablo Bustillo y Jara Gracia. Y terceros, el equipo RaidEstella.com Durango, formado por Isaac Bonastre y Laine Megnica. En la categoría veteranos mixtos, el equipo ganador fue Mi Norte es tu Sur, formado por Carlos Lazcano y Ciar Quintana. En veteranos masculino, el equipo ganador fue 4 Est Runners, formado por Lauri Latmae, Veiko Tamlak y Jack Barsi. En veteranos femenino, el equipo ganador fue Ivonne de Zaragoza, formado por María del Carmen Agustín, Nieves Arbonés y Teresa Moreno. En superveteranos mixto, el equipo ganador fue Mino Orientirin, formado por Juan Carlos Álvarez, Lucía Cánovas y Juan Manuel Núñez. Y en superveteranos masculino, el equipo Resilience Team. No tenemos los componentes del equipo. Y en superveteranos femenino, el equipo ganador fue Olmar Arán, formado por Marc Puyuelo y Olga Sánchez. Apuntar que en las carreras de Rogains y de Rides, las clasificaciones suelen publicarlas con los nombres del equipo y no incluir el nombre de los componentes del equipo, que es bastante interesante siempre ponerlo. En este caso en concreto nosotros tuvimos que ir al listado de inscripciones del SICO de la FEDO, el sistema de la FEDO, para ir punteando y sacando los nombres de los componentes de cada equipo. Y en concreto, uno, el de superveteranos masculinos, fuimos incapaces de encontrar el nombre de los componentes. Liga Norte de Rides. El pasado sábado 25 se disputaba una nueva carrera de la Liga Norte de Rides, en concreto el Raid de Babarrena, en Deva, Guipúzcoa. Los resultados fueron los siguientes. En categoría femenina, el equipo ganador fue el equipo Presibane Nescaque, con 47 puntos. En masculino, el ganador fue el equipo Capra Alpina con 90 puntos. Destacar que tuvimos representación asturiana con el equipo Piloña Corremontes, formado por Juan Carlos Pérez y Roberto Montes, finalizando en un magnífico sexto puesto con 80 puntos, séptimos de la clasificación general. Y en categoría mixto, el equipo ganador fue Euskal Raid con 90 puntos. Homenaje a Eduardo Valero. Como todos los años, desde hace 9, los amigos y familiares del joven deportista piloñés Eduardo Valero Cayón le recuerdan en mayo con un sencillo homenaje. Se reúnen en la plaza del Ayuntamiento de Infiesto y desde ahí suben caminando, corriendo o en bici al Monte Cayón. Allí realizan un acto de recuerda, una cita inexcusable para un montón de amigos del joven. Él siempre estará presente entre nosotros. Calendario deportivo. El próximo 2 de junio se disputa la carrera de orientación en Ibias, en Asturias. Y el domingo 2 de junio también Liga Norte en Portillo, Valladolid. Al siguiente fin de semana, el 9 de junio, domingo, Liga Asturiana en el FITU y final de los Juegos Deportivos Escolares, organizado por el Club La Brújula. Más información en labrújula.info. Y al siguiente fin de semana, el 15 y 16 de junio, Liga Norte de Raids, el Raid Oñati, 2 días de Raid. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.